o sea, hace ya 10 años que está funcionando la Cámara de Turismo, por la necesidad de que teníamos la problemática de establecimientos no habilitados dentro del pueblo. Y bueno, nos juntamos los cabañeros, hoteleros, gastronómicos, guías y transportistas para tratar de aunar fuerzas, y ahí es donde se genera la Cámara de Turismo. En el año 2009, en el hotel que está ahí en la calle de Anfunes y Corrientes, sí. Entonces ahí hubo una reunión, se decidió crear y formar la Cámara de Turismo, se hizo la elección de autoridades, en ese caso a mí me tocó el cargo de protesorero en ese momento, y asumió como presidenta la señora Alicia Bertuzzi, de las cabañas Onozone, como presidenta, con una gestión durante 2 años, donde después hubo una renovación de mandato y ahí fui electo como presidente en ese momento. Y realmente nosotros venimos y los objetivos es bregar por el tema de la difusión, de la parte turística de Capilla del Monte, de los eventos, de la regularización con respecto al tema de los establecimientos no habilitados, y tratar de la problemática de todo el sector, no solo la parte hotelera y cabañera, sino la gastronómica, la del transportista y la de los guías de turismo también. Uh-huh. Porque la Cámara nuclea a todo ese sector, cuando a veces se lo confunde y nombran a la Cámara de Hoteleros. No hay Cámara de Hoteleros, sino que es Cámara de Turismo, sí, donde estamos nucleados todos. Claro, ¿eso se fue ampliando con el tiempo? O no, en realidad dentro de del estatuto nuestro está, abarca solamente para ese sector. Y bueno, dentro de mi segunda gestión ahora, estamos con el proyecto de modificar nuestro estatuto, donde vamos a ampliar el espectro para todos los comerciantes. Porque si bien existe una asociación de comerciantes ahora, creada hace muy poquito, estaba el centro comercial que estaba sin funcionar, sí, hace muchísimos años, sí, y se generó la asociación de comerciantes, y nosotros vamos a ver si podemos ampliar esta situación poniendo a todos los comerciantes que quieran formar parte de la Cámara de Turismo, no solo hoteleros, cabañeros y todo, porque creo que todos formamos parte de esta actividad, que es la turística de esta localidad, ¿no? Claro. Vos sabés que si algo comprobamos, uno lo intuía, lo sabía, pero bueno, a través de estas charlas lo fuimos comprobando, que el origen de gran parte de la movilidad y de la atracción económica, pero también social, educativa, cultural, tuvo que ver con estas instituciones. Digo, uh-huh, después nos acostumbramos un poco a que el Estado sea como el único que genera las políticas, pero originalmente vos nombraste, por ejemplo, al centro comercial, que alguna vez tuvo una fuerza de generar... Importante, sí. Sí, generó, por ejemplo, que haya una sucursal del banco y otras cosas que se van generando a partir de que la comunidad organizada genera, las escuelas se generaron a partir de los vecinos que en los barrios... ¿Qué otros objetivos podría tener o qué otro rol? Y bueno, como recién mencionabas lo del banco que hizo el centro comercial, desde la Cámara de Turismo nosotros gestionamos a través del Banco Nación la ampliación de la cantidad de cajeros que para el expendio de dinero para la gente cuando venía el turismo, porque había un solo cajero que funcionaba en el Banco Nación, el otro en el Banco Córdoba, y siempre teníamos problemas que no había fondos en los cajeros o que los cajeros no andaban. Entonces se gestionó, se solicitó al Banco Nación, se elevaron notas y bueno, tuvimos la reforma del Banco Nación y la reforma y la ampliación de los cajeros, no solo en el Banco Nación, sino que en el Banco Córdoba. Eso es una de las partes de donde la Cámara de Turismo formó parte de los pedidos. También estamos, cuando fue el tema en el año 2011, si mal no recuerdo, cuando asume Gustavo Sés como intendente, que le ponen impuesto al agua. O sea, el impuesto al agua para la parte turística, o sea, donde todo hotelero y cabañero debería tributar una tasa específica por la cantidad de camas que disponía. Realmente nos pareció un poco alocado. Habíamos tenido reuniones en ese momento con el intendente. Llegamos a un acuerdo para darle una mano en esa situación y, como siempre pasa, pagamos solamente los que éramos socios de la Cámara de Turismo y el resto quedó mucho pendiente y quedó, claro, ahí mucho hilo sin cortar. Uh-huh. Así que nosotros trabajamos en todo. De hace un tiempo a esta parte, te estoy hablando hace 2 años atrás, hasta ahora, venimos trabajando mancomunadamente con lo que es la parte municipal, o uh-huh, sea, con lo que es la parte ejecutiva y la parte de la Secretaría de Turismo, porque siempre éramos como un ente aislado. O sea, nosotros nos manejábamos por nuestro lado y la Secretaría de Turismo trabajaba por su lado. Y nunca llegamos a un acuerdo. Luego de unas varias propuestas que le habíamos hecho a la Secretaría de Turismo y entendiendo de cómo era y cómo funcionaba el sector turístico, pudimos aunar fuerza y crear un ente mixto entre la Secretaría de Turismo y la Cámara de Turismo, donde nos juntamos, nos reunimos, vemos, proyectamos el tema de eventos, exposiciones, ferias, y todo lo que sea relacionado con la parte turística del pueblo. Uh-huh. Así que eso es lo que podemos tomar como positivo, o sea que hoy mancomunadamente se puede trabajar, se puede dialogar, cosa que antes no existía ese diálogo, sino que cada uno hacía las cosas por su cuenta y no salían bien, porque no contabas con el apoyo, no solo a veces económico, o sino la parte de difusión también, que nos costaba muchísimo. Hoy es cierto que estamos trabajando en forma conjunta y eso da sus resultados. Uh-huh. Y estamos muy contentos con eso. Hoy me toca nuevamente presidir la Cámara, ya hace un año de vuelta que tomé la gestión, me queda un año más y una reelección más, ya después no puedo, claro, volver a ser presidente. Uh-huh. Porque son dos periodos, porque cuando la Cámara se forma, el presidente podía asumir dos periodos consecutivos y después al siguiente tenía que dejar su cargo. A mí me tocó presidir un año, estuve casi dos gestiones por un temita contable, que faltaban algunas cositas, y después sí, yo renuncié a mi cargo, porque era lo que correspondía, y quedé pendiente dos años libre, pero trabajando de la misma manera, porque realmente uno no es que tenga que ocupar un cargo para poder trabajar. Hay que trabajar de la misma manera y mancomunadamente con la que hoy es secretaria de Turismo, Lorena Seu, que formaba parte de la Cámara de Turismo y fue presidenta de la Cámara de Turismo. En su gestión hemos trabajado en forma conjunta y pudimos articular algunas cosas. Hoy a ella le toca estar como secretaria de Turismo y conoce bien la problemática que tenía la Cámara de Turismo, conoce bien las necesidades de la Cámara de Turismo, porque formó parte de ella, sigue formando parte como socia, y entonces trabajamos en forma conjunta y creo que es lo que realmente nos lleva adelante. Uh-huh. Hemos recibido distinciones desde la legislatura de la provincia de Córdoba, cuando cumplimos 9 años, nos han galardonado con una gestión desde la legislatura, así que estamos muy contentos, seguimos trabajando. Y ahora próximamente en octubre tenemos la FIT, estimamos que vamos a articular todos los medios como para poder asistir ahí y representar a nuestra querida Capilla del Monte, como todos los años lo hicimos. Uh-huh. Y como lo vamos a hacer este año seguramente. Gabriel, si te pusiéramos, bueno, venimos de un proceso también electoral que siempre genera por lo menos la posibilidad de debatir proyectos, ideas. Sí. En un año que además... muy muy difícil para Capilla del Monte, para todo el sector turístico en toda la región, pero bueno, particularmente Capilla ha tenido más dificultades por la crisis institucional también y demás. Si tuvieras que, o tuvieras que, digo, tuvieran, lo hago en plural porque estás representando un espacio. Uh-huh. Poner cuáles son esos puntos de la identidad capillense que, o de la identidad del lugar, que habría que profundizar. ¿Hacia dónde les parece que deberíamos ir? Y lo junto con la última pregunta que le hacemos a todos, que se dejen soñar, que expongan acá a ver si soñarían de acá 5, 10, 15 o 20 años. Uh-huh. Saliendo también de las coyunturas que a veces no nos dejan volar demasiado. Exacto. Y pensando en que, bueno, se acomodan las cosas, ¿sí? ¿Hacia dónde deberíamos ir? ¿Cómo te lo imaginás dentro de 20 años a Capilla del Monte desde el sector turístico? Mira, no solo me la imagino dentro de 20 años, sino que lo que venimos pregonando nosotros hace 10 años, queremos una capilla ordenada. O sea, no pedimos más ni menos que eso. Con una capilla ordenada nosotros estamos chochos. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos exponernos ante la realidad de la comunidad general, contra otros valles, contra otros pueblos que están cercanos acá, que llevando un orden progresan. Y nosotros es como medio como venimos a los ponchazos. Entonces, de esa manera nosotros creemos que poniendo orden y haciendo que las cosas se cumplan, porque existen ordenanzas, existen decretos, existen un montón de cosas que lo único que tenemos que decir, que están reglamentadas, que hay que cumplirlas. Solo pedimos que se cumplan. O sea, creo que no pedimos muchísimo, pedimos muy poco, que se cumplan las ordenanzas. Con eso nosotros le ponemos orden a este pueblo y de esa manera creemos, por lo menos es la visión que tenemos desde la Cámara de Turismo, que nos va a ir bien a todos, porque teniendo un pueblo ordenado, un pueblo prolijo, un pueblo limpio, vamos a tener mucha gente que nos visite y que se vaya de acá contento. Porque hoy es cierto que la gente viene a Capilla del Monte y se pregunta, ¿por qué Capilla está tan quedada? ¿Por qué Capilla no progresa? ¿Por qué solo Capilla es el Cerro Uritorco? ¿Por qué Capilla antes era solo el Zapato? hoy necesitamos aunar fuerza, juntarnos y trabajar para darle un marco general a esto y un orden. Teniendo el orden, creo que va a salir todo muy derechito y todo muy prolijo. Creo que hemos tenido oportunidad de compartir algunas charlas, Federico, donde nosotros decíamos, solo pedimos, como te digo, y lo vuelvo a repetir porque creo que es una palabra que no molesta a nadie, orden. Estamos acostumbrados o mal acostumbrados a hacer lo que queremos, sin respetar al otro. Entonces, si nosotros ponemos todo eso encuadrado sobre una misma línea, creo que nos vamos a enderezar todos y vamos a trabajar todos. O sea, acá no pasa por simplemente que un sector, sea el hotelero, el cabañero o el gastronómico, crezca y el resto quede relegado. No, acá tenemos que tirar todos juntos y todos con la misma situación. Hoy encontramos lugares, como decía, que venimos peleando, lugares no habilitados, lugares que toman espacios públicos que en realidad no tienen derecho, lugares donde se toman paseos sin tener alguna licitación o lo que fuera, donde te cobran entrada en algún determinado lugar donde no te tendrían que cobrar, otros que cobran entradas exorbitantes y no te brindan ningún servicio, otros que ponen música a todo volumen sin importar lo que tienen al lado. O sea, hay un montón de circunstancias que lo único que pedimos es orden y control. Creo que la única manera de que de Capilla salga adelante, yo soy un bendecido de poder estar en esta tierra hace 13 años, formar parte del pueblo, me siento ya capillense, a pesar de los pocos años, yo tengo 51 años y 13 que vivo acá, o sea, no siquiera cumplí todavía la mitad de mi tiempo, pero me siento capillense desde el momento que decidí instalarme en este lugar, poner todo mi esfuerzo, mi empeño, mi sacrificio, mi dinero en esta tierra. Entonces yo quiero para Capilla del Monte, en lo personal te estoy hablando en este caso, que Capilla sea reluciente, que Capilla sea un lugar donde se la conozca en todo el mundo, no solo por una montaña o por un paseo. Necesitamos que Capilla mejore con su gente, que todos trabajemos, que atendamos bien al turista, que venga el turista y se vaya contento de poder visitar esta localidad y decir, uy, qué linda que está Capilla del Monte. O cómo cambió Capilla del Monte, cómo creció, pero creció bien, ordenada. Uh-huh. Porque creo que desde los años, como me decís, dentro de 20 años, y Capilla dentro de 20 años, no sé si me la imagino, pero sí sé que en este tiempo que estoy acá, creció muchísimo Capilla, pero creció exponencialmente, donde éramos 7.000 o 8.000 habitantes cuando yo llegué y hoy estamos casi en los 20.000. Uh-huh. Entonces no me quiero imaginar una ciudad de 40.000, 50.000 habitantes dentro de 20 años. Pero si lo tuviéramos, que sea ordenado. Que sea ordenado, y creo que va a ser la mejor forma para que al pueblo le vaya bien, al capillense le vaya bien, a los que viven y decidieron elegir este lugar como su lugar en el mundo, lo disfruten y puedan seguir adelante con todo. Bueno, nos sumamos a esos deseos porque claramente no hay otro punto, y creo que el orden y la organización viene de ponernos de acuerdo. Exacto. En acordar puntos en común y decir, bueno, este camino queremos seguir, hace falta que nos sentemos, que hagamos estos diálogos y bueno. Marcar el rumbo. Exactamente. Marcar el rumbo. Una vez que tengamos marcado el rumbo, alinearnos sobre ese rumbo y darle para adelante, sí, nada más que eso. Dejar de pelear entre nosotros también, que a veces sirve para una elección, pero no sirve para el futuro. Así que, no. Bueno. Dejar la grieta. Exacto, ahí va. Hay grieta por todos lados. Sí. Donde quieras, se armó una grieta. Y creo que es el momento del cambio. Creo que es el momento de pensar en que la grieta se achique, se una esa grieta y que podamos transitarla libremente todos los ciudadanos, no solo en Capilla del Monte, sino en el país en líneas generales, ¿no? Sí, si rasqueteamos un poco, estamos de acuerdo en muchísimas cosas. Así que gracias, Gabriel, por la visita y por el laburo. Gracias a vos, Federico, y te agradezco que nos hayas invitado y no nunca voy a dejar de agradecer el mate que recibí. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto, un mate riquísimo. No es demagogia, ¿no? No es demagogia, bueno. Pero para nada. Es la primera vez que voy a una radio y me sirvo el mate con limón, calentito. Ah, mirá. Estaba mal de la garganta, fíjate cómo hablé ahora. Bien. Arranqué mal. No le dé letra, que ahora me lo echan cara toda la semana. El mío está frío, amargo y frío ya. Después te comparto lo que puso en el bolsillo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, ahí pasaba Federico, la Cámara de Turismo de Capilla del Monte. Nosotros tenemos más invitados. pero antes la música de capilla de nuestro pueblo, músicos de acá. Y estos son, mire, grandes, pero grandísimos músicos que tenemos el honor de tener aquí en Capilla del Monte. Nahuel Román y Paulo Carri han hecho este extraordinario dúo desde lo educativo también, con la música del noroeste argentino, de nuestra música andina, recuperando las raíces. Paisajes Sonoros es el dúo. Este es ese gran disco del que te voy a estar contando en minutos. Esto es Paisajes Sonoros, Paulo Carri, Nahuel Romani. Paisajes Sonoros es un dúo capillense de música instrumental que interpreta obras de raíz andina y latinoamericana, integrado por Paulo Carri en vientos y Nahuel Romani en cuerdas. Su intención es evocar paisajes y sentimientos ligados a la tierra a través de la música, recreándola desde un sonido e interpretación propios. Su repertorio comprende géneros y ritmos de distintas culturas latinoamericanas y de otras regiones del mundo. Además de la tarea artística, son docentes y creadores de la orquesta Escuela Municipal de Música Andina y Criolla de Capilla del Monte y realizan conciertos didácticos en la provincia de Córdoba, auspiciados por UEPC, Gremio de Docentes de Córdoba. En julio de 2017, Paisajes Sonoros participó del cuarto festival de guitarra en Cévennes, en el sur de Francia. Lo que escuchábamos primero era Camino de Llamas, de Uña Ramos. Esto es Cuando la hace la amapola. Y con Paisaje Sonoro nos metemos en la segunda entrevista de este Agenda Común de esta semana. Y quien está allá en los estudios, señorita Flor Gramajo. ¿Cómo le va, Flor? Hola, Fede, buen día. Hola, Rena. Y hola, Mimi, nuestra invitada especial. Contanos, Flor, a ver, ¿de qué se trata hoy? Bueno, mira, Fede, como saben la audiencia, bueno, ustedes también, venimos trabajando en este proyecto que es la reconstrucción de nuestra identidad local, porque, bueno, llegamos al punto donde en Capilla del Monte somos muchas realidades, muchas ideologías, muchos estilos de vida, pero a todos nos une el amor por nuestro lugar, por Capilla del Monte. Bueno, di con el gusto de reencontrarme, porque ya nos conocíamos, con Miriam, que aparte de ser una amorosa que me dedicó mucho tiempo contándome historias de la localidad, ella es museóloga y participó en varios proyectos relacionados a la cultura, también siendo y participando como guía cultural en la localidad de Capilla del Monte de un importante paseo turístico de la localidad. También luego tuvo y formó parte del Caserón de los Recuerdos, que fue el primer museo que tuvo Capilla del Monte. Entonces quiero dejar de hablar yo porque realmente es muy interesante todo lo que tiene para contarnos Miriam, pero bueno, Miriam, adelante, por favor. Hola, Miriam. Bueno, buenos días a todos, gracias por esta invitación. Bienvenida. Y bueno, trato de sociabilizar con estas con el aparatos. ¿Sí? Se bueno, escucha bien, se escucha muy bien. Gracias. Bueno, sí, Capilla tiene mucha historia. Realmente es un pueblo que caminamos por la historia. Lo que pasa es que hay que concientizarlo y mi punto de vista personal es que para determinadas cosas hay que dejar los egos y unirse para poder estar todos yendo hacia el mismo lugar, en bien de el lugar que elegimos para vivir. Pero bueno. Bueno, es un poquito lo que estamos intentando impulsar desde este espacio. Ahí está. Bueno, el caso mío es que yo llegué a la localidad, elegimos el lugar. Mi madre era de acá y se fue a los 9 años. Y bueno, retornamos cuando en el 83. Pero bueno, a nivel de historia, sí, el Caserón de los Recuerdos fue el primer y único museo histórico que hubo del 95 al 83, al 2008. Bien, desde bastante tiempo. Exacto, de 1995 hasta el 2008. Luego, por circunstancias personales, porque ya habían partido mis padres, decidí ponerlo en stand-by, diríamos. Claro, bueno, un hueco que se siente, digamos, porque acá en la localidad de Capilla del Monte no contamos con un museo local que ponga a disposición para los turistas y para los locales toda la información, todos los recuerdos, toda nuestra identidad. Y bueno, mirá, por ejemplo, en una parte que pasa por un costado de lo que sería, a ver, bueno, lo que sería el caserón, es un tramo muy pequeño que quedó del antiguo Camino Real, que nadie lo sabe, ni tampoco se cuida. Hay una parte de mi casa que fue el terreno, que haciendo excavaciones me encuentro material y se certifica y está documentado que fue el terreno en donde estuvo el Chacho Peñalosa cuando estaba, diríamos, excluido de La Rioja. ¿Mm? Y que lo cobijaban, diríamos, los nativos de esta zona. Después también por ese lugar se albergó Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Alfonsina Storni, Delfina Bunge, Baldomero Fernández Moreno. Y después si vos subís por la Diagonal Buenos Aires tenés la casa del doctor Américo Lucchi. Que, a ver, las instituciones fueron formadas por los hijos adoptivos, les llamo desde mi punto de vista, porque eran todos de afuera que se enamoraron. Lucchi, que vino en 1906, luego se enamoró del lugar y bueno, y todo lo que hizo. Pero en esa casa también hay historia, pero viva, porque allí está, solía estar por las tardes el doctor Arturo Ilía, porque su hija estudiaba con con Eunice, que así se llama la hija del doctor Lucchi. Sí, sí. Y bueno, de esos niños sale el conocimiento y estudian juntos con Romilio Rivero, que después es apadrinado y por ellos, y después él con el tiempo se pone de novio con Elenita Frondizi. ahí tenés una parte. Si después no te vas para el lado del Águila Blanca, vas a encontrar la casa que fuera en una época que pasaba aquí en 1907 el doctor Figueroa Alcorta, que él después se va, que hay una anécdota, pero esto que yo lo cuento está en todos los libros, en aquella época en los libros, hoy tienen la facilidad pero de internet. Pero no está ni difundido, ¿no? Ni puesto a disposición para que la gente de acá, yo realmente, bueno, con la formación que tuve como guía de turismo, no fue algo que nos hayan dado, sino algo que me entero de mano de usted, Miriam. Que justamente es muy importante que se ponga conocimiento, porque ya tenemos personalidades políticas, artísticas, que hacen realmente, bueno, como nos contabas recién, todos los hijos adoptivos, Capilla del Monte cautivando desde hace mucho tiempo. Bueno, mira, Enrique Muñoz, cuando vino acá a Capilla del Monte, después de haber viajado por casi todo el mundo, se enamora del lugar y este hombre elige aquí. Y fue un embajador de la cultura y de hacer conocer la localidad ad honorem. En el año, por la calle, pero me confundo las calles, por la calle Pueyrredón y Jujuy, que hoy creo que hay una farmacia, en ese sector había un hotel que se llamaba París. Ahí le hacen una cena y él hace un discurso. Yo ese discurso, que lo tenía original, se lo pasé a un señor que trabajó en la parte de cultura. Y bueno, no sé si lo tendrá o no todavía, pero tenés Muñoz. Y si mirás a la familia Espontón, tiene pero un montón de fotos, datos. Ahora que tengan, el hecho es que hay que tratar de ver que tengan ganas de contarlo. Claro. ¿Entendés? Porque ellos se han rozado con esa gente. Bueno. ¿Entendés? Como Mecha Ortiz, y infinidades, ¿no? ¿Quién no lo va a querer contar a eso? Bueno. Puede ser. Pero hay una coincidencia, por lo que estoy escuchando, hay un montón de figuras de todas las áreas, pero muchos artistas. Sí. ¿Por qué pensás que pasó esto de esta atracción con los artistas con Capilla del Monte? Que además le generó una identidad, porque sigue siendo algo que atrae mucho. Mira, yo creo que en parte fue por el clima, por la tranquilidad. Ajá. Y no olvidemos el mentor que fue Enrique Muñoz. Claro. De ahí en adelante. Ahí un factor, claro. Mira, Mecha Ortiz tenía a su mamá, que le habían dado poco tiempo de vida. Entonces Muñoz, que se conocían, le ofrece traerla a pasar una temporadita en Capilla. En ese momento, en la famosa tapera, que así se llamaba su casa, claro, en ese momento a ella le sale el contrato para firmar la Rubia Mireya. Entonces Muñoz le dice que se vaya tranquila, que ellos se quedan con su madre y que va a buscar una casita para ella. Bueno, ella se va. Muñoz encuentra la casa que en la actualidad está en la calle Sarmiento. Él la encuentra con opción a compra. ¿Cómo se comunica? Ya la mamá viviendo ahí, y acá la habían visto los médicos y le habían dado mucho más tiempo de vida por el tema del asma. Bueno, la madre, que tenía 3 o 4 meses de vida, vivió más de 5 años en Capilla del Monte. ¿Y cómo compra ella esa casa? Con lo que gana en la película de la Rubia Mireya. O sea, ese era su personaje, pero la película es Los muchachos de antes no usaban gomina. Sí, ajá. ¿Ah? Entonces, bueno, todo eso, y ella fue un poco la base de la biblioteca que hoy tenemos. Sí. De la biblioteca popular Moreno. Exacto. Fue un poco la base, estuvo en ese tema y fue un poco la impulsora. O sea que, bueno, y eso hace a la difusión de lo que era Capilla del Monte. Bueno, Canaro también dejó una huella, ¿no? En esto, lo que significó. ¿Canaro? Porque, sí. O de dónde viene la historia de Grisel y Contursi. Contursi, perdón. Sí, porque sí, Canaro sí. Es con Ada Falcón. Exactamente, sí, es verdad. se me cruzaron los cables. Contursi dejó también una huella que imagino marcó también un camino después, porque muchos repitieron esa historia. Y sí, una historia de amor que fue Bueno, a ver cómo te la sintetizo. Grisel se viene con sus padres porque había, mejor dicho, estaban pasando una situación económica difícil en Capital Federal, y entonces una amiga le dice que se vayan a las sierras, y ellos vienen y tienen la hostería. Pero no solo la hostería, frente al Petit Sierra... Perdón, que la detenga. ¿Hostería cómo se llamaba? No. ¿Se acuerda? ¿Y dónde está ubicada? Sí, o sea... todo estaba sobre la calle Sarmiento. Ah, bien. Pero ellos después se van a la calle 9 de Julio. 9 de Julio, claro. ¿Ahí es el Atalaya ahí? No es. No es Barrio 9 de Julio. Sí, no, pero digo, la no es la hostería. No es el mismo lugar, no. La hostería está ahí, la hostería Atalaya. Sí. Pero la casa donde ella vivió su último tiempo es pasando a la hostería Atalaya, que tiene una subidita, sí, y abajo hay un garaje. Ajá, bien. Pero la hostería, creería que no nos vamos a... Claro, vamos a modificar algún dato, no, por las dudas. Por las dudas. Bueno, claro, porque que no se ofenda ni se enoje nadie. Sí. Bueno, y ellos tienen una estación de servicio frente a lo que era el Petit Sierra, a lo que es el Petit Sierra, en la calle Pueyrredón. Ajá. Que hay fotos y todo de ella, que era una revolución, porque en esa época, atendiendo a una mujer... al colectivo que venía de época y a los coches. Bueno, cargando ahí, le cargaba. Sí, sí, hay fotos de ella y todo eso. Bueno, Contursi está mal de salud, entonces le dice, Nelly Omar le dice, ¿por qué no te vas a la casa de fulanita? ¿No? Bien, se aloja en esa hostería y nace el amor a primera vista. Bueno, pasa el tiempo, él se va, ella está acá. Ella quiere ir a verlo, se combina con la madre, una excusa para que el padre no ponga obstáculo, y cuando llega allá se encuentra y se entera que él es casado. Entonces se vuelve y no quiere saber más nada. Pero la vida pasa y luego por intermediario se entera, o sea, de que él ya era viudo, y caminando por Capilla del Monte, porque él le había pedido a su hijo venir por última vez porque estaba muy delicado, claro, de salud, ya estaba, sí, acá. Y se reencuentran. Y ahí se casan, que el acta de casamiento figura en la iglesia. Ah, bien, documentado. Sí, o sea, sí, que todo, sí, sí, está. Dato certero. Está. En una época habían dicho que se habían casado y que ese certificado estaba en el colegio, o sea, en la parte de la madre Cabrini. No. Vos vas al acta de casamiento y bautismo, lo que es de Capilla San Antonio de Padua, y lo encontrás y está ahí. Mira qué interesante. Ese es el lugar. Y con respecto a Canaro, sí, porque Ada Falcón pasó una temporada muy breve, 2 o 3 meses acá, pero bueno, es en la transición que ella estaba para cuando luego ingresa en el convento de las Carmelitas Descalzas en Córdoba, que es donde yo me pude contactar con ella y allí adquirirle una vitrola que le había regalado Canaro, y tuvo la gentileza de regalarme a mí unas carpetas de 1904 de RCA Víctor, con discos clásicos, que es lo que a ella le gustaba. Que yo hace un tiempo, y eso lo pueden también preguntar y contestar, se lo regalé. Estaba un día en casa y digo, me va a pasar algo, y yo esto no, esas cosas que uno se le cruza. Entonces lo llamé a Bio Brusone. Sí. Y le regalé la carpeta con los discos clásicos y eso le puede preguntar. Dije, bueno, alguien que sé que por lo menos lo va valorar, a cuidar, sí. Y ahí se lo regalé. Y Grisel, que tuve el gusto de conocerla personalmente, me regaló la fonola, que eran las famosas pigneras, que le regaló Contursi con la grabación original de Grisel. Eso es una joyita. Y quien se daba el gusto, porque para mí era un gusto, llevarla cada vez que Marcelo Lucienzo iba a Córdoba por el tema que estudiaba abogacía, la llevaba a Grisel, le hacía el viaje y la llevaba a Grisel hasta la casa de la hija. O sea que bueno, pero yo la conocí por fuera y después por dentro allí que hubo conexión. Pero sí, y conocí su casa adentro. Bueno, definitivamente no le erré con la invitada. No, no le vengo errando con los invitados, porque nos está alimentando mucho toda esta cuestión de esa información perdida o esos datos que quedan dando vuelta, que es importante que lo sepamos y todos los capillenses. Claro, ¿no? Que hagamos ese puente entre el que por ahí, bueno, son historias, muchas de estas de primera mitad del siglo, sí, del siglo XX, y que por ahí van quedando también esta nueva era donde todo pasa y donde vamos viviendo un presente continuo, nos hace en todos lados dejar las cosas. Pero acá, bueno, tenemos esta posibilidad de recuperar un poco porque hace a nuestra identidad. Y si no lo conocemos, no entendemos muy bien, sobre todo porque han llegado muchas migraciones, somos parte, muchos de nosotros, de esas migraciones, y necesitamos conocer esa historia para poder saber dónde estamos, ¿no? Bueno, mirá, a mí me tocó lo que vos decís, la mitad, porque yo llegué en el 83 y estos últimos años hay un... bienvenidos sean, pero es como una invasión de gente que no saben dónde están parados y no podés vos pretender venís con tu historia y plantarla. Uh-huh. Tenés que allanarte un poco al lugar, a la idiosincrasia, a la forma de lo que es. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que es el puente, lo que claro, hay que hacer. Y los que estaban, poder recibir con las historias, porque cada uno también que llega, no es un, un fantasma que apareció de golpe, traes historias, seguramente, y hay gente muy valiosa con historias que tenemos que reconocer para también valorizar y revalorizar, pero unir todo esto. Sí, un poco lo que hablábamos con Miriam también, que en el último tiempo se le ha dado a Capilla del Monte una identidad relacionada, bueno, a lo místico, a lo esotérico, a los ovnis, que también ya está un poco instalado, pero no somos solamente eso. Entonces hay que abrir el abanico porque somos un lugar donde suceden muchas cosas, muchas realidades, y esa es nuestra característica. Es lo que nosotros queremos volver a darle el valor al arte, a la cultura, a todo eso que parece que quedó perdido y dormido en los años 60, y no, queremos que vuelva. Queremos que vuelva con todas las ramas artísticas de nuestro lugar y, por supuesto, con lo que nos enamora a todos, ¿no? La naturaleza, la gente, el clima. No compite una cosa con la otra, acompaña. No. Tal cual. Ese es el tema. Pero a veces los intereses económicos se enfocan a un solo lado. Uh-huh. Y ese es el problema. Ahí está. Bueno, sí. Hay un nuevo horizonte, digamos, por decirlo de alguna manera, para que podamos escribir la historia de otra forma de acá para adelante. Así que, Miriam Curcio, un placer siempre, porque es importante que sea conocer quién es usted. Así, bueno, muy importante. Tenemos acá en Capilla del Monte una museóloga que nos contó parte de todo lo que sabe, porque realmente es una enciclopedia viva. Por favor, muchísimas gracias por el tiempo, por la amabilidad, por la molestia de venir acá y compartir con todos los capillenses estas historias que parecían como dormidas. No, gracias a ustedes por la deferencia, a vos por recordarte siempre de mí, tenerme presente, y bueno, ha sido todo muy cálido y muy lindo, la verdad. Mira, que sí. Y la anécdota que voy a contar al aire de cómo nos conocimos nosotras. No. ¿Se puede sí, contar? Sí. Bueno, sí. Nunca fui muy tranquila yo, y de chica me había peleado con mi papá. Mira, Pancho me va a matar con esto. Sí. Saludo, Pancho. Y me fui de mi igual casa. Igual todos lo sospechábamos. Sí. No sé por qué. No sé si tenía 14 años, una cosa así. Cuando nos reencontramos, que hicimos un video junto con Raquel hace aproximadamente un mes, me dijo Miriam, vos sos la que te escapaste, porque ella estuvo, digamos, dándome asilo de alguna forma. Claro. Y bueno, ahora nos reencontramos con esta situación, un poquito impulsando para la cultura del arte, un poco menos rebelde que en aquel entonces. Bueno, pero fue lindo. Bueno, acá estamos, la anécdota para que toda la gente vaya sabiendo cómo viene. Para ilustrar cuántos pares son tres botas. Bueno, Miriam, muchísimas gracias, y no va a ser la última, la esperamos pronto para volver a charlar por ahí. Abriendo otros temas, otros abanicos de historias de Capilla. Cuando ustedes gusten, siempre podemos combinar y no hay problema. Materia dispuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Sabemos además que dejó cosas muy importantes. No. Y que no le vamos a, pero no, eso no lo vuelvo a hacer. No. Seguramente ya le dije que no va a ser la primera ni la última entrevista. La primera sí, pero la última no. En que nos pueda compartir toda esta historia sí, viva. Sí. Así que la invitación queda abierta siempre. Correcto. Y bueno, ir armando otras cositas también que sumen a nuestra localidad. Pero sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Fe, no, Reina. Por favor, y... buenos días a todos. Gracias, Flor. Bueno, una última cosita sí. que quiero decir porque ya los dejo. Que está abierta la invitación a todos los capillenses, cualquiera que tenga un dato, una historia para contar o algo que quieran sumar, el espacio acá, el contacto mío por Facebook o Instagram, Flor Gramajo o Gramajo-Flor. Y estamos en eso, en recopilación de datos, así que nos gustaría que todos se sumen. Claro que sí, hay gente que tiene guardado y que a lo mejor está esperando algún curioso, alguna curiosa en este caso, que vaya a rasquetear un poco en la historia. Gracias, Flor, ¿eh? Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buen día. Y seguimos descubriendo la música de Capilla del Monte. En esta edición de Agenda Común le toca a estos monstruos de la música, de los vientos y de la guitarra, y de las cuerdas. Nahuel Romani, Paulo Carri con Paisajes Sonoros. En este caso, una muy conocida, en los que tenemos más de 30, vamos a dejarlo ahí. Nos acordaremos de Historias de la Argentina Secreta. Thank you. colaborar en reforzar los vínculos y atravesar las barreras de los prejuicios y la falta de escucha. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1. Una radio, muchas voces. Un aporte radial a la conciencia ciudadana. Agenda Común, por la 98.1. Ahí escuchábamos un poquito más de estos grandes, que hoy no han podido estar aquí, pero que estamos compartiendo a través de su música y de este discazo del que ya en un ratito Renata te va a contar cómo, de qué manera se grabó y todo se produjo aquí en Capilla del Monte. Y tenemos un invitado más. En estas historias de Capilla del Monte venimos recorriendo y que entendemos... Volvemos a ratificar lo que a través de nuestras organizaciones comunitarias podemos descubrir nuestra identidad y nuestra manera de encontrarnos y de buscarnos, si es que alguna vez nos encontramos, por lo menos nos estamos buscando. Y que hay gente que, bueno, saliendo de su esfera privada, tratamos de buscar una participación en la comunidad, esa comunidad a la que... intentamos aportar en su construcción y en una construcción solidaria, creativa en muchos casos, educativa en otros, cultural, deportiva. Bueno, cada uno desde lo que puede aportar. En este caso, una organización que cuando yo llegué particularmente a Capilla estaba abriendo puertas a aquellos que por ahí tenían más dificultades o menos acceso a los bienes culturales, aquello que necesitaban para también su propia supervivencia. Estamos hablando de la asociación La Algarroba y está presente acá Alberto Gallo, uno de sus conductores. ¿Cómo anda, Alberto? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por la posibilidad de compartir. Bueno, gracias a vos. A ver, Alberto, estamos en tiempos muy difíciles donde a lo mejor esto que hoy estamos hablando o que representa La Algarroba para mucha gente de Capilla, bueno, se ha vuelto como más extremo la situación social, la situación delicada, ¿no?, que están viviendo muchas familias. Pero ustedes arrancaron, ¿en qué momento? ¿Cómo nació La Algarroba? ¿Cuál fue la motivación y cómo empezaban? Bueno, mira, hace muchísimo tiempo que no hablo públicamente de La Algarroba y hemos ingresado a una etapa de, yo calculo, del aprendizaje... De aprender a ser humildes. Sí. Cuando arrancamos con una polenta y nos llevamos al mundo por delante en vez de construir con el mundo. Y fuimos pasando por distintos momentos, ¿no?, distintos estadios. Yo ya venía trabajando en la provincia de Córdoba. En 96, 97 estábamos en ese momento de auge y de transformación de las leyes. Teníamos una ley nacional... de niñez, de protección integral hacia la niñez, y se necesitaba adecuar las normativas provinciales. Córdoba, una de las últimas provincias en adherir a la ley. Y trabajamos con la gente de la Defensoría, con una defensora adjunta en ese momento que había trabajado en la Secretaría de Niñez, con chicos en la Triple Frontera, la Trata. Bueno, veníamos de un trabajo muy duro y de una realidad... muy difícil de transformar, ¿no? ¿Esto qué año estamos hablando? 2006, 2007. Bien. Ya se había sancionado la Ley Nacional de Protección hacia la Niñez, la 26.000 y pico, y nosotros veníamos invitados por la provincia de Córdoba a trabajar, ya teníamos nuestro lugarcito aquí en Capilla del Monte y el proyecto familiar de mudarnos. Así que sin largar nuestro trabajo de Buenos Aires, veníamos cada 15 días a trabajar fuerte. Ahí nos dimos cuenta, empezamos a conocer la realidad local y nos dimos cuenta que necesitábamos impulsarlo también desde las organizaciones comunitarias. porque también fuimos entendiendo, yo no sabía un montón de cosas y hoy no sé un montón de otras cosas, pero veníamos de trabajar la adecuación de la normativa en la ciudad de Buenos Aires, que fue anterior a la ley nacional, y en la provincia de Buenos Aires, y veníamos como muy cascotados. Digo, veníamos con mi señora, no es que veníamos con equipo y con un apoyo impresionante, sí, y con muchas ganas de instalarnos en este lugar y de devolverle algo que Capilla del Monte nos había dado. Algunos artículos de la ley de niñez de la provincia de Buenos Aires y un artículo en particular de la ley nacional y algunos artículos que tienen que ver con el cuidado de los niños que privados de los cuidados de sus familias de la ley de la ciudad de Buenos Aires fueron soñados y escritos aquí en Capilla del Monte en nuestras vacaciones. Y queríamos devolver toda la inspiración que nos había dado y de la única manera que sabíamos que era armando instituciones y trabajando organizadamente en la comunidad. La Algarroba nace con el impulso de acompañar los procesos de desinstitucionalización de los chicos. Muchos chicos privados del cuidado de sus papás, de sus mamás, vivían en instituciones. Nosotros acá en el Valle de Punilla tenemos dos, un hogar en San Marcos, uh-huh, que vos debes conocer, sí, y un hogar en Los Cocos, La Cumbre, no me acuerdo bien, Betel, el hogar Betel, y muchas instituciones que era el primer recurso. Una mamá tenía dificultades, lo primero natural era separarla del cuidado de sus hijos internados, y nadie trabajaba el retorno de estos niños al ámbito familiar. Claro. Fuimos muy resistidos porque las organizaciones, digamos, que cambie la ley, que hablemos diferente, que enunciemos nuevos paradigmas, no significa que la realidad de las personas se transforma. Yo creía que sí, que era suficiente, que era un buen punto de partida. Y es un punto de partida, un camino que no comienza nunca, anda. De hecho, han pasado muchos años y todavía la nueva institucionalidad y estos nuevos paradigmas están absolutamente desfinanciados, claro, y absolutamente resistidos por los que hacen a diario. Uh-huh. Y escuelas, instituciones cerradas, hospitales, digamos. No ha cambiado el espíritu de la cosa y las prácticas tampoco, aunque hablemos bonito hoy, ¿no? Claro, sí, no garantiza. Creo que muchos creían y apostaban a la institucionalización de las ideas, sí, y las propuestas, pero siempre es un juego de alguien llamó de hegemonías y de, claro, quién esté y quién y qué roles estén con más consenso social. A veces hay más consenso, lo hemos tenido en algún momento en la Argentina, de que había que acompañar para que la gente salga de los procesos por ahí de vulneración de derechos, y otros momentos en que te tiembla un poco más esa idea, ¿no? Pero sí, creo que estamos inaugurando también en lo personal un nuevo tiempo, digamos. Ya dejamos de dar talleres sobre diálogos y es tiempo de que nos pongamos a dialogar, ¿no? Ajá. Ya dejamos de dar talleres sobre respeto y es tiempo de respetar y de integrar al otro. Pero de verdad, es un esfuerzo enorme sentarte con otras personas que piensan absolut y diametralmente distinto a vos y sin embargo tenés que construir, no queda otra. Sí. No queda otra. Mm. En ese proceso estaba Roxana Olmos cuando inauguramos La Algarroba. En la calle Belgrano tuvimos apoyo de una organización que con mi familia fundamos en Buenos Aires para dar nuestros primeros pasos en este lugar. La Algarroba se caracterizó por nunca tener un subsidio o un convenio con ningún organismo del Estado, porque en la etapa en la que nosotros estábamos impulsándolo entendíamos que íbamos a generar en este ámbito local y provincial una dependencia que iba a coartar nuestra posibilidad de acción. Uh-huh. Con lo cual, Andrea, que es mi compañera, y yo seguimos laburando como locos afuera para que no sea necesaria que la Algarroba tenga un convenio. La única vez que tuvimos una ayuda municipal fue cuando nos prestaron la sede en Los Tres Puentes, que nunca pudimos apropiarnos de ese espacio, nunca pudimos hacerlo. Y fue como, nos llevó mucho esfuerzo el lugar y descuidábamos nuestra tarea, ¿no? Que era acompañar a otros y respetar el proceso y sus elecciones. Uh-huh. Yo vengo de una época en que la formación académica nos invitaba a juzgar y a intervenir en los procesos de quienes no te llamaban. Sí. y tenía que desaprender un montón de cosas, claro, para poder seguir. ¿Cuál es tu formación, Alberto? Yo estudié Minoridad y Familia en la Universidad de Lomas. Uh-huh. Ahí cursamos junto con André, ella es psicóloga. Estudié algo de turismo allá en Buenos Aires. Trabajé mucho en turismo social, y que creo que es una herramienta bellísima de transformación y de inclusión y de integración de verdad. Bueno, hoy tenés un emprendimiento también, sí, que es muy importante y que tiene, sí, sí, tiene otros roles laterales al sí, turístico. Sí, o al, sí, de hecho, económico. Hay un grupo de familias que nos juntamos todo el tiempo allá. Las mismas familias que antes acompañábamos como destinatarios de nuestras acciones en la Algarroba, hoy son compañeros de camino, ¿no? Entonces nos juntamos y disfrutamos. Uh-huh. E intentamos fortalecernos. La Algarroba se fundó sobre tres ejes que continúan hoy desordenadamente o con un orden que no comprendemos, que tiene que ver con la atención individual, con la atención, la integración familiar y comunitaria, y una pata muy importante que era la cultural. Y comenzamos a caminar senderos y caminos acá de la mano de mucha gente. Hoy me acordaba, porque bueno, ayer cuando me hiciste la invitación, anoche fui para atrás y me costó dormir y bueno, y fui para atrás en un montón de recuerdos, ¿no? Y de acciones y de sueños. Y bueno, nuestra, que hoy continuamos haciendo esta partecita, es recorrer los caminos con las familias y los niños, recorrer los caminos que ellos han recorrido con sus familias y donde fueron felices. Campos, entonces gestionamos permisos para ir a esos campos que iban los abuelos y los papás. Bueno, y desde ese lugar despertar otras memorias, ¿no? Memorias que nos ayuden a estar más fuertes en este presente que es muy difícil, ¿no? Y que está generando tanto daño que va a llevar muchas generaciones a desandar. Veníamos de muchos daños, no es que suceden ahora en esta última etapa, pero esta etapa es nefasta. Y hemos intentado construir con gentes que representan de esta etapa. De hecho, mi incursión en desarrollo social, a pesar mío, fue un intento que, bueno, algunos pudieron ser acompañados y muchos otros no. Sí. En esto de intentar, a pesar de lo que uno piensa, dar un paso, ¿no? Uh-huh. Porque a veces nuestras propias limitaciones, nuestras ideas y nuestros sistemas de creencia son un gran obstáculo para que el otro pueda ingresar a estar un poquitito mejor. Entonces intentamos en ese momento familiarmente, porque me acompañó mucho la familia para poder estar en esos 4 meses ahí, para poder contenerme, ¿no? Y bueno, ver cómo se podían desandar algunas cosas y cómo se podían articular y generar otras. Pero no estábamos maduros, nadie, como para generar diálogos, consensos, y mientras el egoísmo siga atravesándonos, va a ser muy difícil poder conversar y co-construir otra realidad, ¿no? Uh-huh. Alberto, si tuvieras que describir, bueno, te iba a preguntar sobre cómo describirías la realidad actual de Capilla, algo recién adjetivaste, a lo mejor podés dar algunos puntos más, pero te llevo directo también, si querés, a la segunda o a de qué manera cerramos, intentamos cerrar con todos, tratando de soñar un poco al futuro, saliendo de la coyuntura, de las dificultades, poniendo un norte, ¿no? Un horizonte, una utopía, como lo han llamado algunos, como ese horizonte al que caminamos. ¿Cómo te lo imaginas? ¿Hacia dónde deberíamos caminar? ¿Qué soñás para dentro de unos años en Capilla? Yo no sé si para dentro de unos años. Nosotros fuimos transformando nuestra tarea y hoy lo que hacemos es generar puentes. Por ejemplo, hay un profesional que tiene un espacio y lo dona, y una familia, un niño que lo necesita, una mamá que lo necesita, gestionamos y nos retiramos. Unos niños que están internados en un hogar, tratamos de ver una familia que se complemente con la de origen, a esto le llamamos acogimiento familiar, acompañamos ese proceso de revinculación, nos retiramos. Lo que sueño es, y por eso invisibilizamos un poco también el grado de, no creo mucho en las instituciones, más allá de que he parido un par largas, pero porque yo hacía lo que aprendí a hacer, no, hoy no lo haría, no haría instituciones. Hoy lo que siempre les digo a la gente, nosotros cobramos parte de lo que hacemos tanto en el campo del peregrino, las guiadas, en alimentos y en esas cosas, un porcentaje, y con eso generamos cierto nivel de ayuda que es por demás de insuficiente y es nada, ni un parchecito. Antes emparchábamos, hoy ni emparchamos, nada. Y lo que sueño es que cada uno pueda despertarse y darle una mano al que está al lado. Sí. Punto. Que el Estado ocupe el lugar que corresponde. Hoy más que nunca, cuando yo estuve esos 4 meses ahí en la MUNI, bueno, yo vengo de una formación peronista. Yo estoy viejo, ¿no? Como mi tío. No, Perón de. El peronismo de, no sé. De, claro. Es tan amplio el peronismo. Sí. Tendría que definir y sería otro. En Córdoba en otro es más momento. Confuso todavía, pero de todos en otro, modos. En otro momento, pero bueno. Se entiende que tiene que ver con la sensibilidad, con la justicia social, sí. Con aquellas banderas. De históricas. Hecho, creo que Evita es una gran conciencia que nos acompaña desde algún plano, todavía inspirando claro. Este tipo de acciones. Pero bueno, son mambos personales que no se pueden transferir. Hoy creo que el rol del Estado. A nosotros nos enseñaron a pensar el rol del Estado. Y hay que pensar el rol del Estado en este tiempo. Ahora, por un ratito, en un momento de transición. Y se necesita más asistencia que nunca. Como parte de un proceso de promoción. Yo esos 4 meses que estuvo me dijeron que era muy asistencialista. Pero cuando el Estado está muy lejos, necesitas. Y ese es el rol del Estado. Abrigar, dar, poner una chapa. Mirá, estoy hablando de cosas recontra básicas. Y en este momento están faltando. Hace un largo tiempo que están faltando. De hecho, no pudimos porque un desarrollo social que no tiene presupuesto, ¿qué puede dar? Consejos. Y nadie necesita. No me irían a buscar a mí para un consejo, buscarían a alguien, a un amigo. Sí. Entonces me parece que hay que redefinir el rol del Estado en este momento en particular, en un contexto provincial, nacional y geopolítico determinado, y no solo quedarnos en esa definición, sino que cada definición y cada impulso tiene que transformarse en actos concretos, si no, no sirve. Si no se transforma en actos concretos el impulso y la búsqueda de nuestra espiritualidad, de los valores, de nuestra vocación, no nos sirve. Y hoy menos que antes, hubo una gran interrupción con este proceso político que estamos viviendo como país, que algunos tratamos de desde adentro hacer alguna cosa y no pudimos. Y esta interrupción genera daños subjetivos irreversibles y genera patologías sociales que no estamos preparados para acompañar. Sí. Y se están perdiendo generaciones enteras que no se van a recuperar. Por más que ahora, digamos, vamos a dar pasos en la recuperación, pero no se van a poder recuperar. Son daños irreversibles, subjetivos, irreversibles, que nuestras comunidades y nuestras familias, nuestros pibes están sufriendo. Entonces tenemos que redefinir también el rol nuestro como profesionales y como vecinos y desde qué lugar podemos acompañar el dolor del otro, sin juzgar y sin orientar tanto. Respetando la libertad de los otros que van a vivir la vida que vinieron a vivir de todas maneras, lo importante es que a la gente que le duele mucho cuente que alguien está al lado y no más que eso. El otro día metí la pata, fue un grupo de trabajadores sociales y de psicólogos y me sorprendió el campo, y entonces yo cuando me presento y empiezo dije, nosotros, a los trabajadores sociales les llamaban en mi época cucarachas porque nos metíamos en todos los rincones, ¿no? Ninguna familia nunca nos convocó, nos invitó y nosotros ingresábamos o desde el Estado, desde algún lugar, juzgábamos, tomábamos decisiones y orientábamos. Es terrible. Y estas prácticas, aunque hoy se hable diferente, estas prácticas continúan. Continúan. Las únicas organizaciones que han quedado con presupuesto son las organizaciones que representan al viejo patronato. Claro. Hospitales, escuelas, hogares de niños. La nueva institucionalidad, que te estoy hablando desde la década de los 90, que comenzó todo el impulso de transformación de las leyes, no ha recibido nunca los aportes, el financiamiento necesario. Y en el medio se pierden generaciones y generaciones de chicos en manos de inescrupulosos que los lastiman, tanto del Estado como de la sociedad. del otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vos me preguntaste los sueños y yo sigo con un diagnóstico horrible. Y el sueño es ese, es que no seamos necesarios como organizaciones y que podamos mirar al que está cerquita. Nosotros cuando recibimos gente, la gente cuando viene a hacer alguna guiada, a recorrer estos lugares, trae con una alegría frazadas, alimentos, y nosotros ahora estamos, por un lado, no queremos que dejen de traerlo porque son necesarios e insuficientes, y por el otro lado queremos que esa acción la hagan en sus lugares, porque no es que Capilla del Monte, Charbonnier, Ongamira necesitan. Todos en esta Argentina, todos tenemos a alguien que está necesitando y nosotros necesitamos otras cosas. Y ahí nos fuimos dando cuenta que no había un sector que necesitaba y otro que podíamos dar, sino que todos necesitábamos cosas distintas. Claro, exactamente. Y todos tenemos la posibilidad de dar cosas diferentes. Mm. Y desde ese lugar una comunidad se enriquece. Sí, la solidaridad como reciprocidad, no solo como unida de un lugar a otro, sino como una reciprocidad que siempre hay una idea circular de la vida, ¿no? Mi formación, a mí me crió un cura cuando era pibe, ¿no? Entonces yo aprendí a generar deudores kármicos. Entonces yo aprendí a meterme y a dar y el otro no me podía dar absolutamente nada. Pero me di cuenta ahora que nada, que está bueno el ida y vuelta. El tema es, no era tan importante si cobrabas o no cobrabas, sino cuál es el grado de respeto y amor que ponías en la tarea. Y eso es lo que rescato hoy en que me siento un poco más maduro, ¿no? Y también con cierto sesgo de que no hicimos todo bien, por eso estamos donde estamos. Uh-huh. Muchos de nosotros como sociedad y muchos que hemos tenido grados de responsabilidad diferentes, no hemos realizado las cosas con nuestro mayor impulso, con nuestro mayor energía, por eso estamos, creo, donde estamos, ¿no? Cuesta reconocer esto, y es importante reconocer, porque por ahí entramos a tirar culpas para otro lado, si no, ¿no? Y está bueno, claro, reconocerlo para poder cambiar, para poder transformarnos. Sí. Y creo que me parece que eso es necesario, que en este tiempo también nos planteemos como comunidad aquí en Capilla del Monte, ¿no? Estamos a días de que asuma Díaz. Y bueno, ojalá se generen los espacios de construcción necesarios para desandar este caos profundo y este daño profundo en el cual nuestra comunidad está inmersa, ¿no? Uh-huh. Ojalá. Y que todos podamos hacer nuestro máximo esfuerzo para poder sentarnos con quienes nunca nos hubiéramos sentado y para poder dialogar con quienes nunca hubiéramos dialogado, porque la situación lo amerita y porque no hay otra manera. Sí. Si no, vamos a seguir dando talleres de diálogo y de respeto y no vamos a dialogar ni vamos a respetar. Exactamente, sí. O haciendo medios de comunicación para que nos escuchen y sin escuchar. Así que nos sumamos a esto. Alberto, muchísimas gracias por la visita, por el trabajo y bueno, esto es una manera también de que mucha gente pueda reconocer que hay, que ha habido, que lo sigue habiendo, historias de reciprocidad, de solidaridad, corazones abiertos y que la espiritualidad también, algo de lo que hemos hablado, que en Capilla están fuerte, tan intensa es la palabra, también tiene que tener estos gestos en los que nos abramos a lo comunitario, ¿no? Y que en realidad está, para nosotros la espiritualidad está basada en eso, pero por ahí porque tenemos formaciones parecidas. Gracias, Alberto. No, muchísimas gracias a ustedes por lo que están realizando, no solo por lo que están diciendo, sino por lo que están haciendo. Y recordando ayer, bueno, quería mencionar la vieja radio Sirius, que para nosotros fue fundamental. Sí. De esa manera hemos podido generar muchos puentes. Estuvimos al aire como 5 o 6 años hasta que nos llamamos al silencio. Y desde ese lugar también rescatar el rol de los medios de comunicación, que pueden lastimar y destruir o pueden acompañar y construir. Uh-huh. Y creo que bueno, este es el impulso que ustedes están generando, con lo cual va mi reconocimiento a cada uno de ustedes y mi gratitud, ¿no? Muchísimas. Como vecino. Gracias, Alberto Gallo, ¿eh? Y saludos, Andrea, también. Muchas gracias. Nosotros continuamos, pasaba Alberto Gallo de La Algarroba. Nosotros continuamos aquí, entre mate y mate, todavía con invitados, ¿eh? Y seguimos descubriendo la música de Paisajes Sonoros. Esto es el Why Not de Jorge Cumbo, en la versión de Nahuel Román y Paulo Carri. Las músicas y los músicos de Capilla del Monte se escuchan en la 98.1, una radio, muchas voces. Las organizaciones comunitarias tienen voz y la escuchamos en la 98.1. Hacer puentes para reencontrarnos. Agenda Común, por la 98.1. Continuamos aquí en esta Agenda Común que nos viene trayendo muy lindos momentos, ¿eh? Y vamos de un lugar a otro de todas nuestras sensibilidades y en este caso con otro registro de nuestra realidad presente aquí en Capilla del Monte. Veníamos hablando, hoy estuvimos con el presidente de la Cámara de Turismo sobre el perfil y los perfiles posibles que podría tener Capilla del Monte, algo de lo que se habló este año, un año electoral que ha implicado ciertos debates sobre nuestro perfil turístico, nuestro futuro. Y una de las cosas que apareció, ¿no?, como una posible novedad, para algunos será algo de mucho tiempo, pero algo realmente muy atractivo para Capilla del Monte, que es Capilla del Monte, destino turístico de estrellas, así es el nombre de este encuentro, de este evento que se va a estar haciendo aquí en Capilla del Monte este sábado y que, bueno, está organizando John, que está aquí en el estudio. ¿Cómo anda, John? Buen día. Encantado, Fede, te agradezco por la oportunidad y saludo a toda la audiencia. Bueno, un gustazo. La verdad que hemos hablado de esto, algunos muy desde la profanía, muy desde afuera y haciendo, ¿no?, que sabíamos, pero la verdad que así, visto a primera vista, uno dice, bueno, qué interesante poder abrir un universo, porque Capilla del Monte todos reconocemos que tenemos un cielo único. ¿De qué se trata esto? Primero, a ver, para los que no sabemos nada de qué es el astroturismo, el turismo de estrellas. Bien, para los que no me conocen, seguramente la mayoría, mi nombre es John, soy guía, ¿no?, de astroturismo, idóneo y académico. Ya estudiamos en la Universidad de La Serena de Chile, así que podemos decir que, bueno, tenemos las condiciones para ser guía. El astroturismo, si bien existió tradicionalmente desde el siglo pasado, ¿no?, practicado de manera ortodoxa, por ejemplo, observando con un telescopio o visitando observatorios, actualmente se les llama, ¿no?, en el imaginario colectivo, a esta tipología turística de alejarnos de la contaminación lumínica de las ciudades y ejercer observaciones astronómicas a cielo abierto, fuera de los contextos urbanos, para que las personas puedan experimentar, ¿no?, un cielo estrellado. Sí, o sea, es un poco como hasta apocalíptico. ¿Sí? Si lo vemos así, porque uno dice, bueno, antes tener que ir a determinados lugares a ver el cielo, ¿no? Ya no es a ver algún planeta con un telescopio. Pero bueno, se transforma también en un atractivo para nuestro lugar. Bueno, me da justo el pie, ¿no?, pensar que siempre el cielo nos generó fascinación. Claro. Y en nuestros orígenes de la especie, cuando éramos nómadas, ¿no?, que el cielo nos hablaba y teníamos tanto miedo, ¿no?, tanta reverencia, a pasar a hoy irrespetuosamente a pagarlo con la contaminación lumínica y convertirnos los seres humanos en ladrones de estrellas. Sí. Vos sabés que, bueno, hemos hablado acá de algunos pensadores como Rodolfo Kusch, que decía que precisamente nuestra cultura, vamos a ponerle así para sintetizar, la cultura europea, le tiene miedo a la naturaleza. Es un miedo que vamos apagando precisamente, ¿no?, con el asfalto en algunos casos, ¿no?, y quitando el monte al que le tenemos. Digo, no es un odio, sino que es un miedo que nos juega y que tenemos que ver cómo manejamos. Y esto también es apagar el cielo para conjurar ese miedo, ¿no? Pero bueno, hay también una fascinación que sigue pulsando. Bueno, estas cosmovisiones occidentales, ¿no?, como vos decías, que tenemos que no creemos que somos un animal, claro, un animal más de la naturaleza, nos creemos algo aparte, el cielo no escapa a esa realidad. Como bien vos decías, ¿no?, nuestra relación con el cielo, seguimos produciendo, ¿no?, conocimientos y en las formas que nos vinculamos con el espacio celeste. Eso se remonta cuando éramos nómadas y debíamos mirar el cielo por una necesidad para poder sobrevivir. Sí. Cuando fuimos sedentarios con la agricultura, debimos afianzar, ¿no?, y construir calendarios astronómicos más exactos que aumentaron nuestras posibilidades de supervivencia. Mm. Hoy la tecnología ha reemplazado esa necesidad de observación y la contaminación lumínica nos ha robado nuestro patrimonio estelar, convirtiéndonos en la primera generación de seres humanos que dejamos de mirar las estrellas. De hecho, el 80%, si vamos un poco de datos duros, el 80% de la población mundial vive en los grandes centros urbanos donde casi no se ven estrellas. Este patrimonio, ¿no?, cultural, por ejemplo, nosotros somos unos afortunados en Capilla del Monte, sin ir más lejos, si vamos a una montaña, a la Reserva Villacielo, si quieren ya pueden, sí, experimentar un cielo estrellado. Por ahí la gente de las zonas rurales me va a entender más de lo que hablo. Cuando observamos el cielo, vemos una franja de brillo blanquecina, uh-huh, que en Occidente la conocemos bajo el nombre de Vía Láctea. Claro. La mayoría de los seres, que es el brazo de nuestra galaxia, ¿no?, siendo más técnico, más académico. Bueno, la mayoría de los seres humanos no conocen que eso existe. Miren al nivel de gravedad y desconexión con el cielo, que nos estamos desvinculando, pero seguimos generando conocimientos con el cielo a pesar de ese desvínculo. Por ejemplo, es sorprendente hoy que un chico sepa que es un agujero negro, pero no conozca cuál es la estrella más cercana en su cielo, ¿no? A ojo desnudo. Sí, sí, cuál es un planeta, cuál no. A mí me asustó en un momento, me acuerdo, hace unos años. Primero, cuando llegué a San Marcos Sierra, fue el primer lugar que en realidad primero a Capilla, pero terminé comprando en San Marcos. Y yo decía, yo no compré un terreno de tanto por tanto. Yo compré el terreno más el cielo este. Ah, bueno. Entonces era mucho más grande, ¿no? Ese terreno. Pero después me acuerdo, llegó uno con un telefonito. Yo tenía todavía el Nokia 1100. Y me ilumina, me pone el cielo y con este nuevo, el Google, ¿cómo es? El de las estrellas. Stellarium, no. No sé. SkyMap, alguna aplicación. El SkyMap, sí. que se veía. Y claro, yo decía, no, me dio terror, porque era como una mediación. Ya medíamos el cielo con un mapeo y ya empezamos a desvincularnos. Pero bueno, tiene también unas posibilidades enormes. Bueno, justamente, ¿no? Las maneras que tenemos de relacionarnos con el espacio celeste, nuestra manera, es una astronomía más entre otras astronomías. Esa aplicación que mencionabas, SkyMap, es de nuestra astronomía, la podríamos llamar académica occidental contemporánea. Nuestra forma, ¿no?, de relacionarnos con el espacio celeste. Pero hubo otras astronomías y otras formas de ver el cielo. Justamente la experiencia que yo hago como guía, ¿no?, está enfocada a lo que es la astronomía cultural. No voy a entrar en tecnicismo ni aburrir a la gente. Sí, pero está bueno, está bueno. Muy simplemente le contamos que yo, cuando llego a hacer observaciones astronómicas a cielo abierto, hablo de astronomía académica, pero orientado también a contar cómo vivieron y pensaron el cielo otras culturas diferentes a nosotros. Por ejemplo, si uno agarra el SkyMap, se basa en la Unión Internacional Astronómica, que divide el espacio celeste en 88 constelaciones, ¿no? Y esa es una forma de interpretación del cielo, porque todas esas constelaciones son occidentales. Digamos, no hay un espacio para culturas muy desarrolladas, muy avanzadas, como fueron los mayas, ¿no?, de nuestro continente, o los incas, y no hay un pequeñísimo nombre ni un espacio para ellas. Y muchas de las constelaciones, la mayoría, ubicadas dentro, ¿no?, de nuestro hemisferio sur, que no se ven en el norte, cerca del polo, tienen nombres también occidentales. Particularmente, bueno, ¿no?, nos llama mucho la atención cómo de alguna forma estamos adoctrinados por la cultura occidental, y eso también lo proyectamos en el cielo. Claro, qué envidia que me da, ¿eh? Me da envidia, porque siempre que miro el cielo me siento un ignorante y haber podido tener esta formación. Bueno, pero está esta posibilidad, va a haber este encuentro donde, bueno, turistas y también los locales van a poder participar. En este caso hay una charla también, una conferencia, astroturismo y conservación del cielo nocturno. Contanos un poquito de esto. Bien, en el marco de las ordenanzas que recién, bueno, te entregué, que aprobó el Consejo Deliberante, ¿no?, de pensarnos como una localidad astroturística y de poder incorporar, ¿no?, el paisaje celeste como un recurso, ¿no?, como un activo turístico. Primero, antes que nada, quiero decirles que esto no es una utopía lo que le estamos proponiendo, sino que es una realidad. Yo viví en Tenerife, en las Islas Canarias, por darles un dato, ¿no?, de la Fundación Starlight, que es el lugar donde más está a la vanguardia a nivel mundial. El astroturismo creció un 300% en el 2018. Así que no solamente estamos proponiendo la eficientización, ¿no?, de la iluminación pública, un proyecto, ¿no?, sustentable, o sea, haciendo un manejo consciente, ¿no?, y responsable de los recursos, sino que por el otro lado nos gustaría poner en la vanguardia a Capilla a nivel provincial y sentar un precedente. Si nosotros lográramos limpiar los cielos, involucrarnos, estaríamos generando un nuevo atractivo turístico, que eso acapararía un nuevo segmento de mercado. A su vez, trae aparejado, ¿no?, que vengan nuevos visitantes. Eso se traduce en nuevos ingresos monetarios, ¿no?, económicos. Trabajan restaurantes, prestadores de turismo, hoteleros, gastronómicos. Y ese es un circular de ingresos que queda en el pueblo, y si se logra proyectar en el tiempo, puede también traer aparejado nuevos puestos de trabajo. Sí, sí, sin duda. Así que la charla esta justamente es primero para empezar a pensarnos, ¿no?, y a concientizarnos, pero también va a venir un astrónomo, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, pertenece al Observatorio Astronómico de Córdoba, con mucha más formación, se imaginarán, que lo que es la mía en turismo y en astronomía, para que la gente se pueda acercar. Sé que ya se dan debates en los barrios sobre cómo iluminar, que conozcan precedentes, ¿no? Sin ir más lejos, en Chile, como por ejemplo en La Serena modificaron 7.000 luminarias públicas y cómo se ha mejorado la calidad del claro, cielo. Claro, para ser claro, es luminaria baja. Exacto. Que se tapa la parte de arriba, que exacto, ilumina hacia abajo, debajo de la vista. Exacto. Para que uno pueda ver por dónde anda, por dónde camina, tenga seguridad, pero a la vez no contaminar. Es increíble que en un lugar como Capilla del Monte, que nuestro cielo o que el avistamiento del cielo es uno de los principales recursos ya hoy, hayamos descuidado esas cosas. San Marcos Sierras tiene, por ejemplo, legislaciones con callejones que terminan siendo su principal atractivo, el Callejón de los Duendes, entre otros, que está prohibida la iluminación porque saben que eso es un recurso. Bueno, hay muchísimos datos. O sea, primero y principal, ¿por qué apagamos el cielo, no? Hay un montón de estudios interesantes, por ejemplo, uno de la Universidad de Southampton, ¿no? Que hay más de 100.000 casos que se estudian. Y la inseguridad no precisamente tiene que ver con la iluminación. Digamos, ciudades muy iluminadas donde hay mucha inseguridad. Y digamos, no nos garantiza que si nosotros aumentamos la polución lumínica vaya a disminuir la inseguridad. Esto es uno de los temas, ¿no?, que se va a tratar para poder instruirnos. Y déjame agregarte un pequeño detallito, que el paisaje, ¿no?, como pongámoslo recurso turístico, hablamos desde nuestro punto en Capilla. Sí. Podemos ver, ¿no?, un lago, una montaña, ¿no?, las sierras, el bosque. Pero ¿por qué no incorporamos el cielo estrellado? Bueno, simplemente porque no se ve y porque lo estamos apagando. Claro, sí, podríamos estar ofreciéndolo y hay lugares donde, de hecho, lo están haciendo. Hay que abrir esos procesos porque además es un turismo como estamos buscando, con cierta complejidad, que está buscando determinados recursos muy específicos como esto, porque hay gente, por ejemplo, que hace fotografía de esto. Astrofotografía. Claro, que se ha hecho también algún evento hace poco tiempo y que podría ser recursos de ese turismo más complejo, que incluso busca determinadas condiciones y que no todos los lugares, porque si uno, siempre lo decimos lo mismo, si uno va a competir con que tenemos montaña, y hay un montón de lugares que tienen montaña, ¿no? Aunque las notas sean más lindas, pero hay un montón de lugares que tienen eso. Tenemos que buscar y ser cada vez más estratégicos en esto, ¿no? Así que, bueno, esta es una gran oportunidad para descubrir esto, para toda la gente que labura ya en el ambiente del turismo, pero también para aquellos que quieren abrir algún nuevo camino, ¿no? Claro, pensemos que el astroturismo es algo novedoso a nivel mundial. Se imaginarán que en Argentina hay muy poco. Entonces, ya que tenemos en Córdoba y en Capilla del Monte la charla, bueno, una inmejorable oportunidad para que todos puedan acercarse. También viene el doctor, ¿no?, Bornanzini, y bueno, para ir instruyéndonos, ir pensándonos también, ¿por qué no empezar a construir experiencias, ¿no?, en relación al cielo y poder aprovechar ese activo turístico? Uh-huh. Bueno, esta charla es el sábado 10 de agosto, este sábado, 18 horas en el Cine Teatro Enrique Muñoz. ¿Sí, Renata? Nos manda un mensajito a Pachi que dice: hace 10 años hicimos una encuesta en el barrio El Faldeo preguntando a los y las vecinas si querían luz en las calles y más del 90% contestó que no, porque eso significaría no poder ver las estrellas. Bueno, la verdad que está bueno, me encanta que se generen estos debates, la charla viene justo. También yo entiendo las personas que soy empático, me pongo en su lugar, que sí quieren la iluminación. Sí, sí. Nadie quiere reemplazar, lo que se quiere es, como mencionabas vos, Fede, eficientizar. Digamos, hay protocolos a nivel mundial, en Malargüe ya tenemos, ¿no?, antecedentes. ¿Cómo enfocar con determinado blindaje, apuntar hacia abajo? Eso produce ahorro energético, nos estaría produciendo muchísimos menos gastos a todos, ¿no?, a nivel municipal. Y poder plantearnos y debatir esto, bueno, ya me parece un excelente comienzo, así que agradecemos a quien mandó el mensaje. Buenísimo. Bueno, John, muchísimas gracias por la visita, por toda la información. Nos queda pendiente, a lo mejor en otro día, charlar específicamente de todo esto, conocer el cielo y darnos algunas indicaciones, algún mapeo para poder mirar estas noches hermosas que estamos teniendo encima. Últimamente con estos cielos despejados, la verdad que da gusto. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Lo último, en tu condición, ¿no?, de concejal electo, te espero, por supuesto, el sábado que estés presente. Te vamos a guardar un lugar y presentarte también al doctor Bornanzini, que te quiere conocer. Buenísimo. Así que desde ya hago extensible la invitación de todos. Buenísimo, muchas gracias. El sábado, entonces, no se lo pierdan en el Cine Teatro Enrique Muñoz, una posibilidad de abrir una nueva puerta muy importante para Capilla. A las 18 horas es gratuita la charla, así que imperdible. Gracias, John. Ahí estamos escuchando y descubriendo o redescubriendo el disco de Paisajes Sonoros, con hermosos temas de viento y cuerdas, ¿no? Y nos metemos con la última entrevista, el último invitado. Teníamos muchas ganas. La semana pasada conocimos a la Fundación Samanahuasi, que se dedica al deporte social. Esta vez, un espacio, valga la redundancia, que viene desplegando una tarea tal vez silenciosa en términos sociales o en términos de la difusión de su tarea. Pero la verdad, los que lo conocemos de cerca, hace muchos años que juego al fútbol allí, vamos viendo el esfuerzo, el crecimiento y la voluntad y el amor que le ponen al espacio donde contienen además a muchos chicos y jóvenes. Estamos hablando del Club Espacio, allí en el barrio Las Flores, en calle Mendoza y Chaco, y que, bueno, conversábamos con Alejandro, su fundador, y la verdad que un hombre, quienes lo conocen saben del esfuerzo y la alegría con la que vive cotidianamente el deporte en ese lugar. Le preguntábamos a Ale cómo nació el Club Espacio, cuáles fueron sus principales motivaciones. Bueno, hola Fede, hola a toda la audiencia, buenas tardes, un gusto estar acá en la radio. Bueno, te cuento un poquito cómo surgió el club, que fue un sueño que se fue dando sin querer queriendo, como dice el Chavo. La verdad que es un sueño que se fue dando de a poco. La verdad que, bueno, yo vine a Capilla del Monte a los 13 años. Es el pueblo que amo. La verdad que es un lugar mágico por su gente, por las bellezas que tiene, por lo que es Capilla, ¿no? Lo que todos ya conocemos. Y bueno, siempre jugué al fútbol desde chico. Siempre me gustó el deporte. cuando vino para Capilla jugábamos en cualquier canchita, en cualquier lugar de tierra. Íbamos con los chicos, me hice amistades, amigos. Y bueno, nos fuimos conociendo a través del deporte. Creo que le pasa a muchas personas que a través del deporte te integrás, te conocen. Y bueno, con el tiempo terminé la secundaria. Me recibí de profe. Me tiré para el lado del deporte, que siempre me gustó, sin querer. También me involucré con la docencia a través del profesor de educación física que hice. Y bueno, y ahí es como que dije, la verdad que me gusta el fútbol. Me recibí de profe, me gusta enseñar la formación. Y digo, ¿por qué no una canchita en Capilla? Y bueno, largamos con eso. Con una canchita de tierra en el 2010, mucho pulmón, muy de abajo, en una cancha de tierra. Y bueno, ahí empezó a surgir el Club Espacio, que en su momento era cuando lo venía a limpiar, era el terreno. Después quedó la canchita y bueno, de a poquito se fue armando un club. Así surgió en el 2010, el 14 de mayo del 2010, abrimos las puertas para ir encaminando este sueño, que de a poquito, bueno, va tomando forma. Bueno, Fede, a ver, los objetivos del club. La verdad que son muchísimos los objetivos y bueno, son diversos. A ver, los objetivos fundamentales creo que de cualquier club es la contención. Primero y principal, de los chicos. Nosotros acá arrancamos con una canchita de fútbol como tío de tierra y arrancamos con eso, con poder captar chicos del barrio y de Capilla a través de profes recibidos con el entusiasmo y la vocación de la docencia. Así se han sumado varios profes amigos capacitados y con muchísimas ganas de lograr esto, ¿no? Arrancamos en su momento con fútbol, con el profe Gerardo Tournier, un amigazo, excelente docente. En su momento largamos con él, en 2010 sigue acá en el club, forma parte del plantel. También están muchísimos profes más. En ese momento estaba un amigo también, Dani González, que es profe y guardavida. Nos hemos recibido juntos también de guardavidas con otros profes, un excelente profe. Largamos con multideportes y también estaba en ese momento la profe Melissa Ardiles, la Meli, que actualmente está en hockey. En ese momento largamos con multideportes y con fútbol. La cancha era solamente de tierra y bueno, empezamos a soñar, como habíamos dicho al comienzo. Y bueno, de a poco se fueron sumando chicos, algunos chicos se becaban, otros podían pagar. Tratamos de hacer encuentros con profes que ya conocíamos de la zona. Era todo muy familiar, sigue siendo todo muy familiar. Y bueno, en ese momento teníamos esas actividades. Después se dividió directamente en hockey. Pasaron varios profes, amigos espectaculares por el club. Y bueno, hoy actualmente pudimos ampliar un poquito el club, se hicieron unas reformas, ya la cancha en su momento se puso con césped sintético para darle una mayor calidad al juego, porque también la idea era que se pueda trabajar con turnos para poder tener mayores ingresos en el club y haciendo reformas. Y bueno, así fue, se puso la cancha de césped sintético, se amplió con un salón. Con el salón la idea era sumar actividades para los padres o las madres en ritmos, en localizado, en personal trainer. O sea, ir captando la familia, que era el sueño del club. De que sea para todas las edades y toda la familia. Bueno, se hizo el salón. Ahí se dan clases de Kung Fu, de danza clásica, de aerolocalizada, de ritmos. No me quiero olvidar a nadie, de MMA, a ver, no me quiero olvidar, creo que con eso estamos. Después está la cancha de pádel, donde también está el profe Nacho Linares en este momento. Se da clases de pádel también, clases de hockey, de fútbol, y creo que no me olvido nada. Y ahora también con la Fundación Samaraguasi, también se dan clases de ajedrez los martes. Y bueno, de a poquito se fue creciendo, se sigue creciendo con mucho esfuerzo, con ganas. Los objetivos fundamentales es la formación, que me habías preguntado, la formación de los chicos en todo sentido, ¿no? Y bueno, de a poquito se fue dando. Estábamos conversando con Alejandro, que es fundador y quien coordina todas las actividades del Club Espacio, allí en Barrio Las Flores, un lugar extraordinario, con un esfuerzo monumental y cotidiano que le van poniendo para que crezca. Le preguntábamos cuáles eran sus sueños como club para el futuro. Bueno, Fede, los sueños son muchísimos, los sueños. La verdad que todos se van cumpliendo, se van dando, estaría buenísimo poder expandirse un poco más, crecer, darle mayor comodidad a los chicos, a la familia. Sinceramente no me puedo quejar de los sueños que se fueron haciendo realidad, vamos a decir. La verdad que como estamos bien, y bueno, estaría buenísimo poder tener un lugar más grande, poder brindar más cosas a los chicos, poder tener más profes, más actividades. Pero bueno, por el momento no nos vamos a quejar. Estamos agradecidos a toda la comunidad de Capilla del Monte, a toda la familia, la verdad que estamos acá en el barrio Las Flores, del barrio Las Flores y de todo Capilla del Monte, pero especialmente acá los chicos del barrio que acuden. La verdad que vamos a ir diariamente al club. Estamos muy agradecidos a todo Capilla del Monte por todo lo que nos brindó, porque la verdad que sin la gente que nos apoye, que venga, que disfrute el lugar y que sea parte del club, sin ellos la verdad que no se logra nada. Así que agradecidos a ellos, y el sueño eso, que siga creciendo, que la gente se sienta cómoda y que podamos brindar día a día mejor calidad para todos. Y por supuesto, a una persona como Alejandro, con tanta intensidad viviendo esta labor social, deportiva, educativa que realiza en Capilla del Monte, le preguntábamos, como a todos, ¿qué sueña para nuestro pueblo, para Capilla del Monte, para nuestro futuro? Bueno, ya que vamos a soñar, soñemos a lo grande, ¿no? Como me preguntás. A ver, para soñar y no meterme ninguna traba en la cabeza, la verdad que soñaría con una capilla con instituciones preparadas, con una infraestructura adecuada, con docentes formados, con elementos en los que se necesiten para la actividad, para el deporte que fuera. Así me imaginaría con respecto a lo social deportivo. Lugares donde los colegios no les falte elementos, donde tengan las mejores condiciones de enseñanza y que todos los chicos puedan concurrir de alguna u otra forma a lugares que estén preparados para que ellos puedan disfrutar. Simplemente divertirse, disfrutar, crecer junto al deporte. No tener que andar luchando por conseguir un lugar, porque esté bien, por si tiene luz, no tiene calefacción, está roto, no, hoy no se puede, es mañana, el salón está ocupado. No, que cada lugar tenga, estaría genial que cada barrio, como se sueña, tenga su lugar deportivo, ¿no? Ya sea un salón de usos múltiples, ya sea una cancha, bueno, todo, ¿no? Que tenga docentes preparados para recibir a los chicos, que haya nada, todo, hasta de un botiquín, hasta un baño limpio, y bueno, por supuesto, ¿no? Que todo va de la mano. Si le brindamos a la comunidad, a los niños, todas estas cositas, no hay duda de que le vamos a dar muchas herramientas para que el día de mañana sean excelentes personas, brindándole amor, brindándole deporte, brindándole amistad, integración entre los compañeros. Sería algo, un sueño muy grande, ¿no? Brindarle a todos los chicos y a los adultos también, ¿no? Por supuesto, porque los adultos también necesitan sus lugares para poder recrearse, para poder charlar, pasar con amigos, disfrutar, y eso hace que uno tenga una vida más sana y va encadenado, ¿no? Si tengo un lugar donde puedo disfrutar, puedo charlar, puedo descargarme, hablar con gente que uno quiere, que tenga un profe que me pueda guiar, y bueno, todo eso hace que cada vez la población sea más sana en el ámbito deportivo. Después, bueno, por supuesto que quedan muchas falencias que me gustaría mejorar de Capilla. No soy una persona idónea en todas las demás áreas. Uno se imagina cosas, que quizás quiere tener un mejor lugar para la salud, que quiere mayor seguridad, que quiere que todos los paseos de Capilla del Monte estén excelentes. Bueno, todo lo que uno sueña, ¿no? Pero bueno, lo mejor para Capilla del Monte, lo mejor para todas las personas, porque es un lugar mágico, es el pueblo que amo con toda mi alma y lo quiero ver bien, lo quiero ver con todo, alegre, y bueno, sobre todo brindarle a los chicos deporte, salud y mucho amor. Bueno, espero que haya más o menos respondido un poquito a tus inquietudes, tus consultas. Un gusto, Fede. Un abrazo grande a vos y a toda la audiencia. Bueno, Fede, perdón la hora, recién me desocupo con el club. No me... Ahí estaba nuestra conversación, bueno, nuestra grabación de la conversación que teníamos con Alejandro, el profe del Club Espacio, también del IPEM 279. Un maestro, con una alegría que vive cotidianamente su labor, y eso es fundamental en la tarea educativa y sobre todo en el deporte, acompañando y guiando a muchos niños y niñas, principalmente del barrio Las Flores, pero de todo Capilla del Monte, dando lugar, espacio en la colonia de vacaciones en el verano, con la escuelita de fútbol y de diferentes deportes, a las que también tienen muchos, muchos niños becados, porque sus familias no pueden afrontar el costo, y ellos han, bueno, hecho esa parte social de su labor. Así que felicitaciones, Alejandro. Y nosotros nos estamos yendo, nos estamos despidiendo de este Agenda Común que nos ha gustado, como siempre, muchísimo hacer, porque nos encontramos como en un espejo que nos ayuda a reconocernos, que nos muestra nuestra mejor imagen, la imagen colectiva, esa que sale muchas veces de nuestra propia individualidad, la que también tenemos que alimentar y cuidar mucho, pero que se cuida muchas veces en una comunidad sana. Y aquí estuvieron quienes aportan cotidiana, históricamente, a que nuestra comunidad, nuestra salud colectiva, también esté cuidada. Nos reencontraremos la semana que viene. Ustedes saben, pueden escucharnos en vivo cada martes de 11 a 13 horas. Repetición el sábado de 13 a 15 horas en la 98.1, una radio muchas voces. Ojalá que, bueno, pasen una buena semana. Y si nos están escuchando, quién sabe cuándo, ¿no? Este documento radiofónico que alguna vez volverá a prenderse, y tal vez nuestros hijos, nuestros nietos puedan escuchar y también ver qué se hacía y qué estábamos haciendo para que Capilla del Monte esté mejor o menos peor. Nos reencontramos la semana que viene. Chao. Hacer puentes para reencontrarnos.